Bueno, hoy se cumplen 5 años ya de la masacre de Cromañón. Nosotros nos hemos instalado como todos los años del primer aniversario acá con la radio abierta, a la cual les agradecemos a ustedes su colaboración, su buena voluntad de estar siempre a disposición nuestra. Y con esto lo que va a hacer es movilizarnos como siempre a Plaza de Mayo al horario de las 18 horas. Nos estaremos levantando la radio y marchando hacia Plaza de Mayo, donde una vez que lleguemos allá, seguramente nos vamos a encontrar con el resto de los familiares y bueno, y cada uno decidirá acompañar, hacer el reacompañamiento, y otros seguramente quizás que no. Pero todo esto sigue marcando estas luchas que vamos a llevar, que es por el resto de nuestra vida. Es por la gran impunidad, y aún habiendo justicia, igualmente lo íbamos a llegar a cabo, porque esto no lo podemos olvidar jamás, lo que nos ha tocado vivir a nosotros, lo que realmente vivimos a diario. Cromañón fue un puente muy, muy enorme, muy grande, muy monstruoso de lo que desnudó la maldita corrupción que hemos vivido hasta ese momento nosotros, los argentinos, todos en general. ¿Por qué digo yo que desnudó la maldita corrupción? Porque esto estaba todo encubierto por los grandes poderes, como los poderes políticos de gobernantes que tienen la manera de ellos de poder encubrirse, ¿no? Así ha pasado con la justicia, que dictaminó el sobreseimiento del responsable político de la masacre, que es Aníbal Ibarra. Nosotros aún seguimos sosteniendo que mientras Aníbal Ibarra no esté citado a declarar como testigo, y seguidamente, que a base de luchas y de movilizaciones lo podemos llegar a tenerlo sentado en el banquillo de acusado como el principal responsable político de lo que nos ha tocado vivir a nosotros, que ha sido la pérdida de nuestros hijos en el boliche de Cromañón. Ese es el objetivo principal que tenemos, de que ya Ibarra no es nadie en estos momentos de la vida política de la ciudad de Buenos Aires. Aníbal Ibarra volvió sobre la ceniza de Cromañón de la mano de Kirchner. Kirchner fue el que lo encubrió, el que no lo soltó nunca la mano, y entonces nos queda a nosotros por tirarlo, por derribarlo, y para que vaya a parar donde realmente tenía que estar del primer minuto, que es la cárcel. Ese es el resultado que él se merece. Teniendo en cuenta, además, que se llevó un juicio adelante este año, ¿qué balance hace desde el año 94 hasta este año, justamente teniendo en cuenta que se llevó adelante este juicio? Nosotros consideramos el juicio que este juicio ha sido también otro manoseo hacia los familiares, hacia la ciudadanía, hacia el argentino, que siempre estuvo conmovido por la terrible masacre. Ha sido un juicio que las grandes movilizaciones han quebrado la resistencia de la justicia, ¿no? Y porque si hubiese dependido de ello, este juicio todavía estaría en veremos. Producto de las movilizaciones, de la unidad que tenemos entre familiares, nosotros los llevamos a que el juicio se lleve a la práctica, y el fallo ha sido un fallo malísimo, vergonzoso de parte de las autoridades del tribunal, de parte de los que integran la Cámara de Casación, la Corte. Toda esa gente forma parte de la vergüenza nacional, de que no le dan la respuesta, en este caso a nosotros, y después en el orden general. No hay una justicia que dictamine grandes sentencias ejemplares como lo realizan en otros países europeos, y acá latinos inclusive, ¿no? Son otras las condenas. Estamos carecientes de justicia. Por eso es nuestra exigencia, por eso va a ser la lucha interminable, y se irán renovando personas, familiares, están en el crecimiento nuevas generaciones, hijos, nietos, y esto es una continuidad para, de una vez por todas, tirarlo tirar por tierra lo que es el encubrimiento, lo que es la corrupción, lo que es los jueces que dictaminan de acuerdo al antojo de los gobernantes de un sistema que opera con mucha mafia alrededor. Creo que las generaciones nuevas son las que van a encargarse de poner en ejecución de que esto, Argentina, deje de ser República Cromañón. ¿Querés agregar otra cosa? Y lo que realmente no nos preocupa mucho es que una vez que se hizo el tema del juicio, que la Cámara de Casación ya empezó a trabajar en la impunidad. O sea, para que vuelva a dictaminar o decir del fallo que si el fallo está bien, está mal, la Cámara de Casación está dilatando y eso es lo que va a pasar. No creo en la justicia de mi país, por supuesto. Yo creo que la justicia tiene que haber sido más terrenal, más de práctica, más de ejecuciones, más de hecho. Los asesinos de mi hijo y de todos los chicos están libres. Chaván fue condenado, la condena es vergonzosa, 20 años y después acá se cumplen un cuarto de tercio de prisión y quedarán en libertad. Esos son los resultados que avergüenzan a un ciudadano común. Entonces, para que esto se cambie, para que busquemos buscamos el cambio, por supuesto, pero para que esto se ponga en práctica y suceda, es el pueblo el que tiene que tomar determinaciones en conjunto. Si no, seguiremos de la misma forma y siempre lamentándonos. Creo que esto se tiene que terminar de esa manera. Y agradecer a todos los ciudadanos que se suman y que se van a seguir sumando en el resto de la tarde, por no olvidar lo que ha significado, lo fuerte, lo duro que significa perder un hijo, y que estemos unidos para poder continuar y reavivar y alertar a la población de los demás cromañones, ¿no?, que están instalados en diferentes sitios donde concurren muchísimas personas, como por ejemplo el SUTE, que muchos trabajadores han denunciado que se viaja mal, con pésimas condiciones las máquinas, los equipos, no hay renovación en lo material y siempre se le echa la culpa a la materia humana, y creo que son políticas que utilizan para poder tranquilizar al resto de las poblaciones. Nosotros decimos que no. Nosotros desde Avisar siempre hemos sostenido de que si se cae un cielo raso de un colegio, no es por culpa de los chicos que después de haberse caído el cielo raso salieron a protestar en la calle y que los chicos están haciendo política. Creo que el gobierno de turno se encarga de tratar de confundir. Los hechos dicen que no hay confusiones, son las cosas transparentes, claritas. Y creo que a eso es lo que tenemos que dar vocación para acompañar y para que se terminen estas cuestiones de echar la culpa al ciudadano común. Creo que el sistema corrupto es el responsable máximo de todas estas cuestiones que nos pasa a nosotros, de todos estos hechos desgraciados que día a día sigue sucediendo, con la inseguridad, con todas las demás cosas que nos atropellan y que no tienen un punto en definitiva. O sea, creo que demuestran la incapacidad política que ellos son responsables de esas incapacidades políticas. No. Nunca fueron transparentes y ni tampoco lo van a hacer, pues son los sistemas. Eso creo de mi punto de vista. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Ale.